Entre notas y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre notas y palabras, capítulo 54. En notas musicales como la que escuchamos en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por Generación 12. Y en las palabras, hoy con un tema muy actual: la independencia y la libertad. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre notas y palabras. La independencia y el eco de la libertad. Este 9 de julio, la Argentina se detuvo, como cada año, para conmemorar aquel grito fundacional de independencia que resonó en el Congreso de Tucumán en 1816. 209 años del acto de valentía, de emancipación de cadenas externas que dio forma a nuestra nación. Pero más allá del fervor patriótico y la revisión histórica, ¿qué nos dice la Biblia sobre la independencia? ¿Existe un eco de esa búsqueda de libertad en las Sagradas Escrituras? La respuesta, sin duda, es afirmativa y profundamente relevante. La narrativa bíblica es, en esencia, una crónica constante de la búsqueda y la proclamación de la libertad. Desde el Éxodo, ese hito fundacional donde Dios interviene poderosamente para liberar a un pueblo esclavo de la opresión del imperio reinante en ese tiempo, hasta las enseñanzas de Jesús que proclaman la libertad del pecado y sus consecuencias. La Biblia resuena con un mensaje inquebrantable de independencia. El pueblo de Dios, tras siglos de servidumbre, clamó por su autonomía, por el derecho de forjar su propio destino bajo la guía divina, y así como nuestros próceres enarbolaron la bandera de la soberanía, Moisés levantó el cayado hacia la promesa de una tierra independiente y libre. Pero la independencia va más allá de lo político o lo territorial. Se adentra en una dimensión espiritual y personal. Jesús, al citar al profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, no hablaba solo de liberación física. Proclamó: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor". Aquí la independencia se convierte en una profunda transformación del ser: libertad del temor, de la culpa, de la adicción, de la desesperanza. Es la libertad de vivir una vida con propósito y plenitud. El 9 de julio nos invita a reflexionar sobre la independencia no solo como un hecho consumado del pasado, sino como un proceso continuo. Una nación, para ser verdaderamente libre, no solo debe emanciparse de poderes externos, sino también de aquellas cadenas internas que limitan su progreso y su espíritu: la corrupción, la injusticia, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Y la Biblia nos ofrece la hoja de ruta para esa libertad integral. Nos llama a la justicia social, al amor al prójimo, a la verdad y a la responsabilidad individual y colectiva. Así como los congresales de 1816 declararon nuestra independencia en Tucumán, la Biblia nos convoca a una declaración personal y comunitaria de libertad, arraigada en principios que trascienden el tiempo. Que este 9 de julio no quede solo en un recuerdo, sino que sea un eco que nos impulse a buscar y vivir la verdadera independencia, esa que nos hace libres en todos los sentidos, bajo el amparo de la sabiduría de Dios y que sus palabras en la Biblia nos ofrecen. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Qué pensás de la independencia hoy? ¿Crees que tenemos verdadera libertad? Si crees, nos puedes enviar un mensaje a la radio o un mensaje a La Puerta Sur. Así que hoy que nos visita Elías, nos va a pasar los teléfonos. ¿Cómo estás, Elías? Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Podés mandar mensajes de audio a la radio 1164007047. 1164007047 o los mensajes a La Puerta Sur de texto 1153294949 1153294949. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos, como siempre, a la 92.5 FM, MDB, a David Rosasco, a todo el equipo de Manantial de Vida. Y como siempre agradecemos también a Alejandro de la Panadería Los Maestros, en Beruti y Parravicini, de Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo, en Avenida Florencio Varela, al 769 de Berazategui, y también a nuestro auspiciante de H&M, Herrería y Montajes de Clorinda 2038 de Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Ahora suena en Vox FM el himno nacional argentino versión rock and roll. En Vélez, en vivo, interpreta Airbag. Oh, Entre notas y palabras, idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Es emocionante el himno nacional argentino, y más en un día como hoy, un día patrio, día de la independencia. La verdad es que a mí me impactó no tanto la versión, que personalmente me gusta porque es del palo del que yo vengo, el rock, sino ver a la juventud cantando el himno con tantas ganas. Lo vi muy pocas veces. No sé vos, que estás del otro lado, pero a veces en los actos escolares, por ejemplo, la gente canta con vergüenza. Algunos ni siquiera abren la boca. Nos quejamos de los futbolistas que a veces no lo cantan, pero en realidad pocos argentinos cantan el himno con orgullo en los actos patrios públicos. Así que ver a los chicos cantando a cancha llena el himno con tantas ganas realmente fue emocionante. Qué lindo sería que cada vez que nos encontremos celebrando una fecha tan importante como la de hoy, por ejemplo, todos los argentinos nos dispongamos a cantar el himno nacional con una mano en el corazón y con todas las fuerzas, con todas las ganas y con toda la pasión de que nuestra nación argentina salga adelante y sea esa nación victoriosa que nació en aquel día de la declaración de la independencia como nueva nación ante el mundo. Así que los animamos. Vamos a desarrollar este tema de la independencia y la libertad con la participación de ustedes, porque hoy, entre notas y palabras, el entrevistado sos vos. Así que esperamos tus comentarios, tus preguntas o respuestas, tu testimonio, lo que nos quieras contar, a los teléfonos de la radio o al teléfono de La Puerta Sur. Hola, Amanda, ¿cómo estás? ¿Nos Hola, querés Edu, repetir ¿qué tal? Los, los teléfonos? Sí, te los repito. Bueno, podés mandarnos un mensaje de audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, que es el teléfono de la radio, o nos puedes mandar un mensaje de texto al 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Muy bien, ¿y qué pensás de este tiempo que estamos viviendo con respecto a la independencia? ¿Crees que tenemos verdadera libertad? Nosotros siempre relacionamos todos los temas que nos convocan en Entre Notas y Palabras con la palabra de Dios, con la Biblia, porque es para los cristianos nuestra única regla de fe y es nuestra regla de la vida, nuestra regla de la práctica de todos los días. Así que bueno, tenemos un concepto de la libertad que viene especialmente de la ley de Dios, pero por sobre todas las cosas del Nuevo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo nos habló mucho de la verdad y de la libertad. No tanto de la independencia, aunque sí la Biblia, como escuchaste en la editorial, nos habla de la independencia, pero bueno, un día como hoy se firmó un acta muy importante, se firmó una declaración muy importante para el mundo. Así que, bueno, hoy 9 de julio, día patrio nacional, día de la declaración de la independencia. También, bueno, hay un montón de datos de las efemérides de este día, ¿no? Así que, bueno, hoy que está con nosotros Elías, lo vamos a declarar el hombre de la efemérides, entre notas y palabras. Así que él hoy nos va a compartir un poquito de lo que estuve investigando con respecto a los acontecimientos de un día como hoy, 9 de julio. Bueno, estuve viendo que un día como hoy muere el expresidente argentino Fernando de la Rúa. Muere también el director teatral argentino Agustín Alezzo. Se celebra el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. En Estados Unidos se suspende la licencia del boxeador Mike Tyson por haberle arrancado de un mordisco un pedazo de oreja de Evander Holyfield durante una pelea. Y un día como hoy, en 2007, nieva en Buenos Aires luego de 89 años. Muere el cantautor argentino Facundo Cabral. Nace el actor Tom Hanks de El Náufrago. Nace Courtney Love, cantante y música estadounidense. Nace el guionista y cineasta argentino Damián Cifrón. Mueren 140 personas al estrellarse un avión Boeing en Nueva Orleans. Nelson Mandela inicia la primera visita de Estado al Reino Unido como presidente sudafricano. Nace la actriz argentina Isabel Coca Sarli. Y nace Mercedes Sosa. Negra Sosa. Tantas cosas que han pasado, ¿eh? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Elías. Y en lo emocional y en lo espiritual, ¿sentís libertad o te sentís esclavizado? Hay personas que en la vida sienten miedo, hay quienes sienten culpa, hay quienes están desesperanzados, desanimados, deprimidos. Contrariamente a eso, con mucha ansiedad, pero que los lleva a más desesperanza y a más depresión. ¿Y cómo está nuestra sociedad al respecto de este tema? De la independencia, de la libertad, que supimos conseguir, ¿no? Dice nuestra canción. Pero, ¿qué pensás vos? Por eso esperamos tus comentarios, esperamos tu llamado, si querés salir en vivo, si querés mandarnos un audio, si querés enviar un mensaje, te estamos esperando. Mientras tanto, lo quiero saludar a nuestro amigo Beto. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, audiencia? Buenas noches. Bien, muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo este programa Entre Notas y Palabras con un tema tan importante, ¿no?, como el de hoy. Y me venía a la mente, y mientras vos decías todo esto, Edu, de algunas cosas que se perdieron, ¿no? Por ejemplo, sorprendentemente hoy, yendo y viniendo a un par de lugares, yo saludaba a las personas, feliz día de la independencia, e incluso a algunos adolescentes también, que sorprendentemente, en chiste, estaba con mi viejo y mi papá le pregunta, ¿sabes lo que es hoy? Y dice, no, jefe, ni idea. La verdad que me quedé sorprendido, nos quedamos sorprendidos, de cómo algunas cosas tan importantes como esta, a muchas personas desconocen, ¿no? Porque es tremendo, porque una fecha tan importante como hoy, el Día de la Independencia, tengo recuerdos de mi niñez, no sé si a ustedes les habrá pasado, que días antes de esta fecha ya se preparaban las banderas, ¿eh? ¿Recordás? Las banderas colgadas en los negocios, en los balcones, y celebrábamos con una emoción esta fecha tan importante, ¿no? Y los valores tan importantes de nuestra amada patria argentina. Sí, sí, y es más, la escarapela que no tenemos puesta, estoy viendo. Bueno, yo digo la verdad, hoy me la puse y recién me cambié de campera porque vi que hacía más frío del que pensaba y la dejé en la otra campera, no quiero quedar bien, pero la verdad es que hemos perdido la costumbre en Argentina en líneas generales, ¿no? No digo todo el mundo, salvo cuando uno va a un acto o va a algún lugar. Casi siempre no la usamos y de alguna manera no quiere decir que uno es más o menos argentino porque tenga la escarapela puesta, pero no deja de mostrar que nos acordamos del tema, ¿no? En la Puerta Sur acostumbramos para los días patrios a tener una bandejita con un montón de escarapelas con su alfilercito para que cuando van llegando las personas a la reunión puedan tener todo su escarapela, porque bueno, nos olvidamos. Y qué importante que es que cada uno de nosotros sepa la importancia de valorar lo que tenemos, porque como sucede con otras cuestiones, por ejemplo, con las personas, yo recuerdo mucho a mi viejo y a mi vieja, tuve dentro de todo una buena relación con ellos, con mi vieja especialmente, pero es la verdad que hoy lo recuerdo con mucho cariño y recuerdo muchas frases. Él era muy patriota, le daba mucha bronca de decir palabras en inglés o qué sé yo, cosas así, y lo recuerdo con mucho cariño, pero uno recuerda las cosas con mucho cariño cuando ya no las tiene, y sería triste, ¿no?, que al no tener independencia y al no tener verdadera libertad después la añoremos y la recordemos. Así que necesitamos ser esas personas que valoran eso tan importante que tenemos, que es ser una nación, una república soberana, independiente, pero también que eso nos haga pensar en si estamos viviendo nosotros una vida soberana e independiente, si estamos viviendo una vida en la que podemos decidir lo que queremos hacer y lo hacemos, o si estamos haciendo lo que el sistema nos obliga a hacer o lo que otros nos obligan a hacer. En el mundo comercial a veces se dice que si no emprendés tu propia iniciativa, por ejemplo, tu emprendimiento, y no trabajas para vos, vas a trabajar para el emprendimiento y para el sueño de otro, ¿no? Como empleado. Salvando las distancias, qué importante que es que cada uno de nosotros tenga en claro su objetivo, ¿no? Su meta, y que en la vida pueda tener esa independencia de tomar sus propias decisiones, tener la madurez, porque mucha gente, a veces a mí me gusta decir, los que me conocen lo han escuchado mucho de mi boca, algunos se suben a cualquier colectivo porque como no saben para dónde van, cualquier colectivo los deja bien. Entonces, qué importante es saber lo que uno quiere en la vida, conocer el propósito por el cual está en la Tierra, como estamos estudiando, ¿no? En la Puerta Sur, estamos haciendo una campaña que se llama 40 días con propósito, donde estamos siguiendo el libro homónimo de Una vida con propósito. Y con los devocionales y con las reflexiones que tenemos cada fin de semana, estamos tratando de aprender un poquito más acerca del propósito de la vida y para qué estamos, ¿no? Acá en la Tierra. No sé si tienen alguna anécdota cortita del libro. No sé si, Amanda, vos te recordás algo. Te agarro en vivo, pero capaz que te acordás de alguna de las lecturas o de algo que estuvieron hablando en estos días con Beto y lo querés compartir. ¿Con respecto a la libertad, me decís? No, con respecto al libro de Una vida con propósito. ¿Alguna de las lecturas o alguno de los temas que estamos tratando, como para que la audiencia entienda de qué estamos hablando? Sí, estamos siguiendo la campaña y, por ejemplo, me viene a la mente ahora cuando hablaba acerca de crecer, de cómo Dios usa los problemas para poder hacernos crecer espiritualmente. Que cada cosa que nosotros pasamos, cada problema, cada situación, cada prueba que tenemos en la vida, Dios nunca desperdicia esa oportunidad para poder hacernos crecer espiritualmente, y que todo lo que nos pasa tiene un propósito, justamente. Qué bueno, gracias. Y no sé, vos, Elías, ¿tenés alguna anécdota o algo que te marcó, que te gustó de esto que estamos leyendo? Una de las cosas que más me gustó es saber que muchos pensamos que Dios tiene amor, pero Dios es amor. Entender qué es lo que es amor. Una de las cosas, yo tengo un hijo de un año y 8 meses, y cuando lo miro dormir, la verdad que me encanta verlo dormir, respirar, que está al lado mío. Me encanta. Y entender que Dios disfruta también de eso, de que tomemos la decisión, porque amar no es una emoción, es una decisión. Una de las cosas que también he escuchado de muchas parejas que hace mucho tiempo que están, y decir eso de que las emociones pasan, pero las decisiones que tomamos cada día son las que nos dejan seguir adelante. Y por más que la persona que está a tu lado tenga defectos o no, decir, yo te sigo amando con todos los defectos y todas las cosas. Imaginemos que Dios es perfecto, no tiene ningún defecto. Imaginemos cuánto podemos amarlo, aparte porque de tanto amor que Él sintió por nosotros, que dio a su único hijo. Así que eso es lo que más me gustó de decir. Dios es amor, y la decisión que tenemos que tomar cada día es: te amo y quiero estar todo el tiempo pensando en vos y disfrutar de tu compañía. Bueno, muchas gracias. Muy, muy lindas reflexiones a las que nos está llevando este libro que estamos leyendo, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, para descubrir cuál es el propósito de nuestra vida, para que estamos acá en la Tierra. Y bueno, hoy tenemos independencia para poder hacerlo, hoy tenemos la libertad de poder elegir, de poder decidir. Así que si el miedo, si la culpa, si la desesperanza nos tienen esclavizados, nuestro Señor Jesucristo dijo: conocerán la verdad, y la verdad es la que los va a hacer verdaderamente libres. Porque si Él habla de que vamos a estar en esa condición de verdadera libertad, quiere decir que hay una libertad que no es verdadera, ¿no? Que es ficticia, que es engañosa. Así que, bueno, ¿cómo ves a la sociedad con respecto a este tema? ¿Cómo la ves, Beto, a la sociedad? ¿Cómo ves a la Argentina? ¿Cómo ves tu barrio? ¿Cómo ves la gente con respecto a su vida, ¿no? Si está siendo libre realmente o si está viviendo de una manera como a veces decimos, como el hámster en la ruedita, ¿no? Que camina todos los días haciendo lo mismo y se le pasa la vida y piensa que está corriendo libremente, pero está encerrado en una jaula, ¿no? Sabes, Edu, que justamente lo que acabas de decir es lo que le decía literalmente a Damián ayer. De paso, le mando un abrazo gigante a mi amigo y hermano Damián, que la gente está perturbada y está confundida. Y yo, desde mi punto de vista, digo, qué triste que es, cuántas personas y cuánta juventud está hoy desconociendo lo que es el amor de Dios, ¿no? Y la dirección correcta, que es el camino de Jesucristo. Lo importante que siempre aprovecho esta oportunidad de estar en este medio para compartir con el oyente de que lo que hablamos nosotros no es nada de magia, sino que es algo que realmente lo vivimos, ¿no? Porque tenemos una comunión con el Señor, una conexión con Dios. Entonces, respecto a lo que vos decías del gánster que da vuelta sobre la rueda, yo decía, ¿sabes lo que pasa, Dami? Que no podemos olvidar a la gente, pero sí sabemos que Dios siempre los espera con los brazos abiertos. Y también muchas veces le echamos la culpa al Señor: ay, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y realmente muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene culpa el Señor, ¿no? Sino que tomamos nuestras propias decisiones, que muchas veces son incorrectas, sin pedir dirección al Altísimo, que parece algo mágico, pero no lo es. Por eso siempre decimos que invitamos al que no conoce a Cristo que se pueda sumar a la familia de la fe, que busque una iglesia cercana, una familia espiritual, y por sobre todo que busque al Señor en espíritu y en verdad, que es tan importante. Y es un Dios real, es un Dios real y un Dios de milagros y un Dios amoroso, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros transmitimos como hijo de Dios, el amor de Dios. Una de las primeras palabras, hoy mientras venía manejando, venía pensando en eso, ¿no? Cómo sobresalta la palabra amor en la Biblia, ¿no? Que es el mandamiento de Dios. Aparte que es un Dios de amor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transmitir. Qué bueno. Estamos puestos para bendecir, porque nos enseña la Biblia que somos bendecidos para bendecir. Estamos benditos para ser de bendición a los que nos rodean. Y eso es lo que expresa esta canción que queremos compartirles. La interpreta Marcos Witt y se llama Argentina, te bendigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Vanessa de Quilmes. Estaba escuchando el programa y justo están hablando de las cosas, los valores que se perdieron y las traiciones y todo, ¿no? Y me pasó lo mismo. Noté que ya el 25 de mayo y ya hace un par de años atrás que noto de que la gente no sale ni siquiera con una escarapela. Cuando después se ponen la remera con la bandera yanqui o la inglesa o de otro lado. Y lo nuestro. ¿Y cómo no van a venir de otros países a pisotearnos si ni siquiera somos capaces de valorar y defender lo nuestro, ¿no? Debería haber un poco más de respeto y en las instituciones escolares deberían de que sea obligatorio tener, no sé si una materia o qué, pero de las costumbres, ¿no? De lo nuestro. Que se sepan las canciones patrias, que se sepan bien qué día es cada cosa que se festeja, que se conmemora, se recuerda. Bueno, nada, mi opinión. Voy a seguir renegando toda la vida con esto porque no lo tolero. No me cae bien que sean así. Acá en casa todos usamos escarapela y salimos con las escarapelas y todo el mundo te mira como raro, como que ¿qué te pusiste? Bueno, muchas gracias Vanessa. No aflojes, está bien lo que haces, te felicito, te felicitamos y damos gracias a Dios por tu vida y gracias por mandar el mensaje, por tener la inversión de tu tiempo en atendernos, en escuchar, es muy importante para nosotros y bueno, es tu granito de arena, si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, la cosa puede ir cambiando. Si queremos que el mundo cambie, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Pero si vos lo estás haciendo, te felicitamos, está muy bien. ¿Qué podemos hacer justamente? Una de las preguntas que tenemos anotadas, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas que están en esclavitud? Porque no deja de ser una esclavitud. Sí, mi viejo siempre me decía, sacate esa remera en inglés, no sabe ni lo que dice. ¿Y por qué las universidades? Bueno, antes teníamos la UBA nada más, pero ahora tenemos como 20 universidades en el estado, ¿no? En la Argentina, 19 universidades. Así que, yo celebro, nosotros estamos cerca de la Universidad Nacional de Florencio Varela y celebro que los chicos, estuve haciendo un curso hace poco en la universidad y los jóvenes de la universidad tienen unos buzos que dicen la Jaureche. Porque es la Universidad Nacional Arturo Jaureche. ¿Y por qué tiene que ser un buzo que diga Yale, ¿no? O que diga, California o Brooklyn? ¿Por qué no puede decir Buenos Aires? ¿Por qué no puede decir Córdoba? ¿Por qué no puede decir La Rioja o Río Negro? Lo que fuera. La verdad es que las cosas a veces no cambian porque nos pongamos un buzo, pero sí. A veces lo que cambiamos somos nosotros y cambia nuestra mentalidad, ¿no? De querer un poquito más a nuestra nación argentina, de querer un poquito más a nuestra patria. Así que, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están en esclavitud, en esa esclavitud, ¿no? ¿De qué manera podemos vivir para promover la verdadera independencia? Que no es solamente lo que tiene que ver con la patria argentina, que es nuestra patria, sino también con nuestros principios, con nuestros valores, con las circunstancias y las situaciones de todos los días en nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos una guía, como les dije, que es la Biblia, pero bueno, también cada uno de nosotros tiene su manera de pensar, ¿no? ¿Vos qué pensabas, Beto? Bueno, Edu, yo pienso que ahora hablando en lo espiritual, porque estamos intercambiando ideas y opiniones, hablamos de la patria en este día tan especial. Pero como vos decís, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas que están en esclavitud? Hay un versículo de la Biblia, en el escrito está, que dice, uno de los que me encanta, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Lo mejor que podemos hacer nosotros es presentarle el Evangelio a Jesucristo a estas personas que están en la oscuridad, en problemas de consumos problemáticos. Y no solamente eso, sino en angustia, porque hay mucha gente, incluso no se desconoce que la depresión es un problema muy grande, que incluso a muchas personas lleva a la muerte, ¿verdad? Y nosotros estamos preparados para presentar el Evangelio de Jesucristo, la libertad en Cristo Jesús. Es lo mejor que me pudo haber pasado, hablo en lo personal para mí, y seguramente como a cada uno de nosotros de la familia de la fe, y anhelo y anhelamos, ¿no?, como hijo de Dios, poder presentar eso que es tan importante, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y poder que la gente pueda comprender y entender de a poco que buscando a Cristo es una vida diferente. No es mágico, hay luchas, hay pruebas, pero sí tenemos la libertad de poder estar bajo su cobertura, ¿no? Y seguramente grandes cosas van a acontecer a cada uno que tome esa decisión de poder buscar a Cristo. Claro, es que ser libres también es un proceso, ¿no? No es algo que sucede de un día para el otro de manera mágica o de manera instantánea, así como al 9 de julio lo precedió la Revolución de Mayo, ¿no? Y toda una serie de confrontaciones que después siguieron, ¿no? Porque hoy creo que seguimos con las grietas, así como la de los azules y los colorados, como la de los unitarios y los federales. Bueno, hoy tenemos también la grieta de los M y de los K y bueno, y tantas otras grietas que nos siguen haciendo batallar, pero en esos procesos tenemos que madurar y crecer para tomar buenas decisiones, decisiones que nos hagan bien a todos, ¿no? El Señor dijo, bueno, vine a proclamar buenas noticias, y esas noticias son proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos, y es esa verdadera libertad es la que nos lleva a vivir una vida de plenitud, una vida con propósito, no una libertad de solamente enunciados o de palabras, sino de realidades que logren que cada día vivamos un poquito mejor, ¿no? Creo que todos nosotros estamos contentos, por ejemplo, los que hemos trabajado en relación de dependencia, cuando cobramos el aguinaldo, ¿no? Y bueno, ahora está un poco en cuestión ese tema porque se quieren modificar las leyes, pero más allá de las cuestiones políticas, no estoy hablando de política ni del presidente de ahora ni el de antes, sino de esos logros que se fueron consiguiendo después de muchas luchas, de muchos procesos, que hicieron que después, con esos logros en el haber, pudiéramos vivir un poco mejor, pudiéramos vivir con más plenitud, pudiéramos, por ejemplo, disfrutar de unas vacaciones pagas y no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Entonces ahí comienza la persona a desarrollarse con felicidad, con alegría, y cuando la torta se reparte un poquito mejor, se da eso que hoy está tan discutido, que es la justicia social, ¿no? O sea, que todos podamos tener un mejor pasar en este tiempo que tenemos de este lado de la eternidad, que es limitado. Gracias al Señor, que los que somos cristianos sabemos que la vida es eterna y que del otro lado no vale morir, y entonces vamos a poder disfrutar de una eternidad en un contexto donde no hay ni tristeza, ni desánimo, ni depresión, ni enfermedades. Creo que trabajo sí hay, trabajo sí hay, pero un trabajo que nos hace bien, que es hacer que todo siga prosperando, siga creciendo, siga mejorando. Pero la verdad los hará libres, dijo Jesús, porque al conocerlo a Él, que es la verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede trascender, nadie puede pasar a esa vida eterna si no es a través de la única puerta que hay. Y Él dijo, yo soy la puerta. Y por eso, como Él nos ama tanto, Él quiere que lo conozcamos, quiere que tengamos una relación con Él, justamente para pasar de muerte a vida, ¿no? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y por ahí entendemos nosotros que va la verdadera independencia. Ya no estar dependiendo de este mundo, ya no estar dependiendo de las leyes de este mundo, sino de las leyes del reino de Dios, que no son gravosas, o sea, que no son impuestas. Dios nos hizo libres y tenemos esa libertad tanto de elegirlo como de rechazarlo. Así que te animamos, a vos que estás del otro lado, a que elijas estar en paz con Dios, porque al estar en paz con Dios estamos en paz con nosotros mismos, y es la única manera de poder eliminar las grietas y estar en paz con todos. Así que esa declaración de la independencia de 1816, que pueda ser en este tiempo de tu vida y en nuestra vida una declaración personal, pero también comunitaria, porque me encanta esa frase, me encanta la frase del Eternauta, que está ahora de moda, que nadie se salva solo, todos nos necesitamos. Y si hay algo de lo que la palabra de Dios está llena, es de la frase los unos a los otros, empezando por el amor, pero también siguiendo por la ayuda, siguiendo por compartir y siguiendo por todo lo que nos hace bien. Así que te animo a que, bueno, ya nos estamos acercando al final y no quisiera dejar de pedirle a Damián que ponga ahora a sonar esta canción, que es un himno de esperanza, porque dice Miriam Blois: Argentina, te levantarás. Proyectamos un futuro en esta tierra, soñando ver crecer nuestra nación. Paso a paso recorrimos tus paisajes, tierra fértil y de gran extensión. La palabra está dada. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Aquí estamos y oramos por eso, que Argentina se levante, que Argentina, como nos acaba de contar en esta canción Miriam, pueda ser esa Argentina que alguna vez fue y también esa Argentina que todos soñamos, para nosotros que hoy estamos, pero también para los que vendrán, ¿no? Hasta que Jesucristo regrese. Entonces, es nuestra oración, que Argentina se levante. Y estamos hablando fuera del aire con Elías, ¿en qué hacemos, ¿no? ¿Cómo ayudar? Porque es algo que, justamente al ser cada uno de nosotros libres, bueno, cada uno decide, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, ya estamos sobre la hora, pero compartirnos un poquito de la idea, Elías. La idea es lo que nos pasa cuando nos acercamos a las personas en la calle, en situación de calle o en abandono. De acercarte y, aunque sea, interesarte un poco, porque la gente pierde su identidad de persona cuando la ignora. Lo peor que le puedes hacer a una persona es ignorarla. Le está sacando su ser, su identidad, su ser una persona. Entonces, aunque sea, si no lo puedes ayudar, escúchalo. Porque no ha pasado muchas veces llevarle un plato de comida a una persona, llevarle todo. Y la persona dice, no, léeme la palabra. Quiero escucharte y quiero que me escuches. Con eso la gente se siente mejor alimentada que con un plato de comida. O sea, le puede dar un plato de comida, pero al escucharlo también lo estás alimentando. Y si le puede dar una palabra de aliento, mejor. Y creo que con eso lo estás sacando de esa esclavitud de abandono, de depresión, de miseria. Y estás ayudando a una persona. Y cultivar la empatía, porque la verdad que la empatía está muy devaluada. Bueno, muchas gracias, Elías. Gracias hoy por acompañarnos. Le mandamos un saludo especial a Agustina y a Lucas. Un abrazo a Lucas, que mandó saludos por el WhatsApp. Damos gracias a Dios por toda esa preciosa familia. Un besito especial también para Noah y para Mika. Y bueno, y para todos los chicos, para todos los chicos de La Puerta Sur y para toda la familia de La Puerta Sur. A todos los bendecimos. Le damos gracias. Como cada semana que nos hacen el aguante, aunque sea escuchando. Gracias a todos. Le agradecemos también a Damián por la operación técnica. Y bueno, chicos, nos tenemos que despedir, así que saludamos. Bueno, arranco yo. Bueno, quiero mandarle un beso grande, un abrazo grande a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Y bueno, decirles que, como decía Elías recién, aportar nuestro granito de arena para que otras personas también puedan experimentar la libertad, ¿no? Que hoy leíamos en el editorial, no siempre la libertad es territorial, sino que hay muchas cuestiones que a veces no nos permiten ser libres, como la angustia, como la depresión, como la mentira, como, bueno, tantas cosas, ¿no?, que nos tienen a veces presos, dando vueltas en un círculo, como decía Edu, como un ratoncito ahí, y no salimos de ahí. Así que si uno logra romper con eso, también puede ayudar a otros. Buenas noches para todos, una alegría poder compartir este programa. Gracias por el aguante a aquellos que se están sumando como oyentes. Y bueno, animarlos como siempre le digo antes de terminar, al oyente, que aquel que todavía no conoce a Cristo, a que pueda conocer a Cristo, que se sumen a una familia de la fe y que puedan experimentar el amor por sobre todas las cosas y el poder de Dios para sus vidas. Muy bien, Eli. Bueno, le mando un saludo a mi esposa, a Santiaguito, a Dami. Nos vemos mañana para hacer la comida para los chicos, a toda La Puerta Sur. Y le digo a todos los que están escuchando que tomaste un tiempito y tomó una buena decisión. Dios te está esperando. Muy bien, bueno, gracias. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y los dejamos, antes de saludarlos, con esta canción tan linda que encontramos en internet. La interpreta Polillón. Y se llama Cuando Canto 9 de Julio. Les decimos chau a todos. Dios los bendice. Cuando canto 9 de julio, lo canta el viento, no canto yo.